Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Con poemas, música y pintura, el comandante Fidel Castro Ruz fue homenajeado en la plaza principal de nuestra provincia. La calurosa tarde del domingo pasado no impidió que un grupo de militantes de distintos partidos políticos y organizaciones sociales se expresaran en torno a la figura del líder de la Revolución Cubana, sumándose a los innumerables homenajes realizados en nuestro país y el mundo, en coincidencia con el último adiós a los restos de Fidel en Santiago de Cuba. Loli Molina, referente del espacio Resistiendo con Aguante, nos comenta su mirada sobre esta realización. La verdad que para nosotros es lindo que varias organizaciones, algunas políticas, otras sindicales, hayan querido compartir este homenaje a Fidel, incluido su propio partido, o sea, el Partido Comunista. Poder tomar a Fidel y vivirlo, compartirlo como lo que es, un grande que nos excede, creo que era necesario, sin pertenencia, incluso como él mismo lo ha dicho más de una vez, ¿no? Un fiel soldado de su partido, sin embargo nunca quiso cerrarse. Y nos convoca. Otro de los participantes de esta convocatoria fue José Salaya, del Partido Comunista, y esto nos decía. Creo que el colectivo este que se conformó hoy para homenajear al comandante Fidel Castro demuestra de que están vivos sus ideales, de que se ha ido físicamente, pero que queda todo un legado que sin lugar a dudas nos obliga y nos compromete a cada uno de nosotros para luchar y para seguir trabajando en contra de la oligarquía, del imperialismo y de toda forma de opresión. De esta manera, Pepe, nos hicimos eco de la partida de una figura que seguramente se extrañará, pero que no dejará de crecer en la memoria de muchas generaciones de militantes progresistas en todos los rincones de Latinoamérica. Desde La Rioja, reportó para ustedes Claudia Moreira, de FM La Bocona.